A Texcoco yo he venido a cantarle su canción. Fue compuesta con cariño y una gran admiración. Y se siente más bonito si abrigamos un amor y en ese rinconcito entregarle el corazón. Casa del Constituyente, muy antigua construcción, se firmó ahí para siempre la primer constitución. Ay, qué orgullo de su gente, dueña de esa población, son las obras culturales, una gran exposición. Es la Feria del Caballo, grande ya internacional, exposición de ganado y toreros de verdad. Lo mismo hay peleas de gallos y charros de calidad, hay productos artesanos de mi patria nacional. Fuiste tú Nezahualcóyotl, gran poeta del lugar. Fuiste gran rey de Texcoco, rinconcito sin igual. Texcoco de Mora, llevo tu recuerdo. Eres grande historia, saberla yo quiero. Llevo en mi memoria lo bello de un pueblo. Ciudad soñadora, volveré de nuevo. Muy cerquita está Chapingo, en medio de una arboleda. Hay pinturas que yo he visto del señor Diego Rivera. Ay, qué orgullo cuando miro, la universidad es bella, ese verde bosquecito que parece primavera. El molino de las flores tiene historias admirables para los historiadores que deseen cultivarse. En Tepeclaustod existen monumentos culturales, Papalotlán también tiene sus bellezas coloniales. Chiconcuá, pueblo bonito, famoso en su producción, hay zarapes y tejidos y productos de algodón. San Andrés, Chaucla querido, tu paisaje es un primor, ese verde parquecito donde ha paseado mi amor. Fuiste tú Nezahualcóyotl, gran poeta del lugar. Gran rey de Texcoco, rinconcito sin igual.